Tenemos cerca, miles orbitan mucho más lejos. Quisiera unirme a todas y formar un gran sol con ellas. Dos universos se llama mi guitarra. Su corazón se encuentra afinado sobre la Vía Láctea. Estamos caminando, ya que este planeta se nos está agotando. ¿Cuántos fotones podemos absorber? Mis protones andan estables. ¿Cómo se están comportando nuestros átomos y los electrones que giran y giran? ¿A qué velocidad se mueven en mi cuerpo? ¿Cuál será mi número atómico? Dos universos laten, el universo gira y gira. Solo sé que está sonando, solo sé que está cantando. Dos universos laten, mis cuerdas vibran y vibran.